Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Qué bonito en verano, ¿verdad? Ir a la frutería a comprar la fruta que más le gusta, la fruta de temporada, ¿no? Los frutos rojos, en fin, lo que más le gusta a usted tomar en verano, mucha fruta, que siempre es recomendable. Pero la fruta, para que llegue ahí a la tienda donde la compramos, la recogen hombres y mujeres que trabajan a la hora de la recogida de esa fruta. Esas hombres y mujeres que vienen de otros países a trabajar aquí al campo para que esto pueda ocurrir. ¿Por qué extranjeros? Bueno, eso creo que siempre históricamente ha ocurrido. Y viene gente de todas las latitudes del mundo aquí a recoger fruta a Andalucía o a Valencia o a Cataluña. Vienen gente de Sudamérica y también de Marruecos y están pues por esa labor de recoger y ganar un dinero que quienes los productores le invitan, les contratan, y un dinero que pues se les paga, ¿no? Por ese trabajo. Que ese trabajo que se les paga, pues lo mejor que hay, pues no lo sabemos. Podríamos hablar, debatir, discutir, pero lo importante es que fuéramos razonables en pensar que todo lo que compramos en esa frutería o en ese supermercado lo recogen personas. Y hoy vamos a hablar un tema que me resulta llamativo y además que nos preocupa un poco, porque como que vamos alejándonos del aspecto humano de las personas, y por ser extranjeros o por ser o trabajar recogiendo la cosecha son diferentes a nosotros, o nosotros mejores que ellos. Ahí habría que hacer una reflexión, creo yo, y le invito a que lo hagamos todos juntos. Y para ello hemos invitado a Carmen Vázquez, que es secretaria técnica de la Asociación por Derechos Humanos de Huelva, y le damos la bienvenida. Buenos días, Carmen. Buenos días. Yo no sé cómo hablar. Antes que nada, gracias por la invitación al programa. De nada, pues sabes que nos preocupamos de todo lo que pasa en nuestra Andalucía querida, amada, y claro, cuando ocurren hechos que nos llaman la atención, pues tendremos que buscar información para ver qué nos puede explicar qué pasa en los asentamientos de personas que trabajan en la recogida de la fruta. ¿Qué pasa? Bueno, pasa de todo, ¿no? son asentamientos que están en Huelva desde hace 20 años. O sea, no es una novedad que muchas de las personas que están trabajando en el campo, efectivamente, como lo has dicho, en la recogida de fresas y de los frutos rojos en Huelva, pues muchas personas que hacen parte de ese trabajo pues habitan en asentamientos llamados asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva, y que digamos es algo conocido, que no es algo nuevo. Pero bueno, pues sí pasa, pues es la vida de la gente también, ¿no? La que pasa allí. Las condiciones de habitabilidad que puedan tener estas personas que trabajan no son como muy recomendables, ¿no? No, claro que no, pues estamos hablando de, perdón, que estoy con la voz, con la garganta un poco afectada. Pues no son condiciones, o sea, creo que nadie quiere vivir así. Partimos de que no hay agua potable, de que no hay agua corriente, que no hay luz tampoco, que la recogida de basuras y de residuos, o la gestión de residuos es nula. Entonces, pues, todo lo que se conlleva, ¿no? Si las personas tienen el acceso al agua, pues es agua que compran, agua que recogen. En algunos de los casos recogen el agua con los mismos recipientes con los que se aplica el producto fitosanitario. Entonces, digamos que es algo difícil y muy precaria la vida de las personas que viven en esos lugares, ¿no? ¿Estas personas son contratadas para ese trabajo? Es que, a ver, el tema del campo estaría bien como especificarlo, lo que pasa es que, bueno, no sé si, o sea, hay que tener en cuenta que las personas que trabajan, que se contratan para la recogida, porque, bueno, pues, digamos que la fresa, los frutos rojos no solamente contratan mano de obra para que recoja, sino que también pues están las personas que están en las envasadoras, en fin, que es un mercado laboral bastante amplio. Pero en lo que trabajamos en la asociación específicamente es con la gente que se contrata en origen, por un lado, y también la gente que trabaja en los asentamientos, pero que ya son personas que, digamos, han venido en alguna otra campaña, se quedan, algunos regularizan el permiso laboral, otros no lo logran hacer, pero claro, todas esas personas durante la campaña están trabajando pues en eso, ¿no? En la recogida de la fresa, básicamente es eso, pero que se contraten como tal, eso es difícil decirlo precisamente por eso, porque las personas están trabajando, pero pues no cuentan mucho más allá, sobre todo si la persona no tiene documentación, tampoco cuentan mucho más allá de cómo es el asunto precisamente por eso, ¿no? Porque hay como miedo, inseguridad, de que si yo digo no me vuelven a contratar, entonces también es una cosa que está un poco velada y que los datos pues siempre suelen ser un poco esquivos por esa misma situación de inseguridad de la persona trabajadora. Oye, ¿a qué atribuyes tú entonces que algunas personas vienen contratadas de origen, otros que se les da trabajo sin tener contrato? Porque el contrato, cuando no son contratados, el pago de esa jornada es inferior, están más explotados. Claro, es inferior, sin duda, es inferior. Y bueno, los contratos en origen, pues esas son ya políticas directamente entre España y Marruecos, o los países que se contratan en esta migración circular que se llama, que son personas contratadas en origen, pero claro, eso es una parte de la cantidad de mano de obra que se necesita para el trabajo en el campo. Entonces mucha de esa parte pues se cubre con gente que ya está aquí, que está trabajando que está viviendo en los asentamientos, que eso no quiere decir que todas las personas que viven en los asentamientos no tienen documentación. Algunas personas sí tienen, otras no tienen. El asunto difícil es cuando no tienen porque no hay un contrato de por medio, porque la jornada no se paga como debería pagarse, entonces sí que hay como algún tipo de explotación, sí que la hay. Bueno, en muchos informes se habla de esclavización contemporánea, es decir, que el asunto es bastante duro, complicado y bueno, y también muy estructural, ¿no? Entonces, ante los informes que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Ante los informes que pueda presentar la Asociación por Derechos Humanos, las autoridades cómo responden. Las autoridades, en realidad, yo no sé si responden, siempre hay información en prensa, pero pues quienes nos suelen llamar son las mismas personas periodistas, es decir, bueno, pero digamos que eso está cambiando, quiero pensar que está cambiando, porque hace poco tuvimos una reunión con personas de aquí de la administración y pues sí que hay como un plan, digamos que desde hace dos, después de la pandemia sobre todo, que hubo como mucha información de esto, bueno, que estuvo en ese momento el relator de la pobreza de la ONU, que bueno, que también publicó, que fue como muy sonado en la prensa esto, ¿no? Que estuviera esa persona aquí diciendo que la situación era, o sea, que eran como animales, que ni en los campos de refugiados había visto condiciones de vida como en los asentamientos. Entonces, digamos que eso ahí como que marcó de cierta manera un hito, por decirlo de alguna manera, en el que el tema se reconoció un montón, hubo mucho cubrimiento de prensa en ese año, el 2020-2021, y en lo hace tal vez un par de años, el año pasado, no recuerdo muy bien, se está hablando de un plan de erradicación de los asentamientos en provincias, en municipios como Lepe, Lucena del Puerto, Lepe, Lucena del Puerto y Mover. Entonces digamos que ahora sí que se están como, pues digamos lo que siempre quieren como hacer énfasis en eso, ¿no? En ese plan que existe, que bueno, lo que pasa es que ese plan también tiene problemas porque las personas no se les permite construir marchabolas, pero las alternativas habitacionales tampoco están muy claras. Entonces, pues esas chabolas se construyen, no las construyen, ni los empresarios para que tengan más comodidad sus trabajadores, ni el municipio para como ciudadanos pues tengan una habitación digna donde descansar, ¿no? No. Ahora solo en Lepe es el único municipio que cuenta con un albergue para 150 personas, que bueno, es poco también para la mano de obra que se maneja en temporada de campaña, pero por lo menos existe eso, que es importante también decirlo. Pero de todas formas, no, es decir, en el asentamiento y la chabola son construidas por las personas, por las mismas personas que allí viven, con palets, con plástico. De hecho, hace un par de semanas que estuvimos, porque hubo un incendio en el asentamiento de Lepe el sábado 4, si no me equivoco, no tengo muy clara la fecha, pero sí que hace dos semanas estuvimos allí y las personas ya estaban construyendo la parte que se había quemado, ya las personas estaban ahí con los palets, con el plástico, que es porque, sobre... Pero alguien las quema, profesor, alguien las quema con la intención, en fin, de asustar a esta gente. Mira, en Lepe pasó una cosa muy curiosa y fue que en una de las campañas se quemó el asentamiento justo cuando se terminó la campaña. Y bueno, en ese momento se identificaron personas quienes habían empezado el incendio. Es decir, en ese caso sí se comprobó que fue provocado. Entonces, aunque no se identifique, las personas dicen... También pasa dentro del mismo, o sea, es decir, si hay alguien cocinando, porque también los materiales con los que se hacen son altamente inflamables. Entonces es muy poco seguro, o sea, puede ser por una persona que está cocinando, puede ser que haya una pelea y la decisión fue que le ponen fuego a uno, pero claro, es lo que te digo, o sea, son materiales muy inflamables, entonces es una cosa que se vuelve incontrolable en un momento. Es que claro, el fuego es o por un accidente o por intencionalidad. Exacto. Oye, según la organización, ¿quién se tendría que hacer responsable de estas personas? Bueno, eso es un trabajo conjunto entre la administración y el empresariado, o sea, sin duda. Y ves, esto es lo que se está intentando hacer desde hace un par de años, que el trabajo, porque... O sea, como que pasa que la competencia es del gobierno, el gobierno dice que no, que es de la junta dice que es del municipio, entonces pues es una responsabilidad que no se ha querido asumir, que se está intentando asumir ahora, y que claramente no es falta de dinero, que eso también es importante decirlo. Y eso lo dice, eso se dice desde lo nacional, desde la junta, desde el municipio. El problema no es de dinero, el problema es de voluntad, sin duda. Y voluntad parece que hay poca, ¿no? Hace poco parece que hay muy poca, es decir, tuvimos una reunión la semana pasada y yo salí un poco esperanzada por todo lo que se estaba comentando, ¿no? Que el plan parece que va, más que los tiempos son excesivamente lentos, entonces pues también es... Todavía falta, está empezando, pero bueno... Tú decías de un problema de 20 que... Eso te iba a decir. Dos años frente a 20 años. Son 20 años, pues, 20 años. Hombre, que podía haber alguna reflexión en todo este tiempo para que estas personas tuvieran unas condiciones más razonables de poder descansar después de una jornada intensa y al parecer que son muy duras las jornadas estas, ¿no? Sin duda, y poder ducharse y poder tener agua en la llave y poder beber agua del sitio donde viven, que es lo que hacemos todas y todas después de una jornada laboral, porque también es importante decir es que estas personas están trabajando, entonces el famoso efecto llamada es el trabajo, no que las personas vivan en los asentamientos, porque también hay como esta idea de que no, las chabolas generan un efecto llamada, pero llamada que si nadie quiere vivir en esas condiciones. Sí, mucha de la gente cuando tú hablas con ellos y con ellas lo que te están diciendo es jamás pensé que esto fuera a ser así. Claro, pensando que España está en Europa y que las condiciones debían ser muy distintas, porque distintas son las condiciones cuando va gente española a recoger fruta a Francia. Las condiciones son muy diferentes. Entonces, a lo mejor la gente que viene de afuera piensa que es lo mismo que en Francia. Claro, bueno, y tratan como de quitarle como importancia, ¿no? Es como, no, las personas quieren vivir así porque ahorran más dinero y pueden enviar más dinero a su familia, que quieren todo regalado, o sea, bueno, en fin, como toda la cantidad de bulos que hay frente a la inmigración en general y frente a estas personas en particular, cuando todo el tiempo están diciendo, es decir, queremos vivir en condiciones dignas, tenemos dinero para pagar un alquiler porque estamos trabajando, que es importante. Oye, yo sí, creo que insisto muchísimo con eso, que son personas que están trabajando y que tienen un ingreso mensual, un salario. Si realmente se aplicara una norma, una ley, que estas personas no pudieran venir si no están en condiciones, supongo que tendríamos dificultad para comer, ¿no? Bueno, no sé yo si no sé. Sí, porque pero, ¿quién va a recoger todo pero eso? Pero las personas que trabajan en el campo, en Huelva, son esas personas. Es decir, en la recogida, que eso también es importante. Insistir en que la recogida es la que se hace con mano de obra que viene de fuera de España. Y si se hace porque aquí en España no hay gente, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Que el trabajo en el campo pues no se hace con mano de obra autóctona o local. Pero es difícil. O sea, para que se haya tenido que crear un convenio entre gobiernos, entre España, entre Marruecos, entre España y Ecuador, entre España y Colombia, es porque pues es mano de obra que se contrata y que viene de manera segura cada año, ¿no? Sobre todo el caso de las mujeres de Marruecos, que son 12.000 o así, las que trabajan en cada campaña. Y no sé si habrá alguna organización que, aparte de la Asociación por Derechos Humanos, se preocupe de colaborar y ayudar con estas personas. A lo mejor no hay mucha gente que tampoco está por la labor. O sea, digamos que el trabajo se conoce, o sea, la situación de vida de los asentamientos se conoce por las organizaciones que también trabajan allí. Está, por señalaría SNUSI, que trabaja en LEPE, las compañeras de Jornaleros de Huelva en Lucha. O sea, sí hay. AXEN hasta hace poco tenía una especie de comedor, un espacio frente al asentamiento de Palos. Asociaciones sí que hay, que se preocupan, bueno. Las personas de La Carpa, de Sevilla, es decir, hay como gente. Bueno, Cáritas, Secretariado de Migraciones, o sea que sí hay grupos gente, ¿no? con los que trabajamos en conjunto, porque si no se estaría absolutamente abandonado, no sería la palabra más precisa, pero sí como decir, si se hace poco con lo poco que hay, o sea, si no existiera esa presencia de organizaciones, creo que no se conocería mucho en la problemática del trabajo en el campo. Habría que divulgar más para que alguien tome cartas en este asunto, ¿no? Sí, pero es que información hay, dinero hay, lo que yo no hay voluntad, y si no hay voluntad es imposible que esto pare. La voluntad parece que se está despertando, pero bueno, falta, es lento y va a tardar un tiempo también. Por sentido humanitario, que esa voluntad al menos se despierte definitivamente, ¿no? Sí, por lo menos. Genera un poco de esperanza en la especie. Sí. Hay esperanza pero en la especie, sido, sí. Pero ha sido una... Sí, para mí fue muy sorprendente cuando supe eso, porque yo tampoco soy de aquí, yo soy colombiana. Entonces, claro que allí tienes como la idea de que España, pues sí, bueno, de la Europa como perfecta, donde todo el mundo vive en mejores condiciones que el sur global, por llamarlo de alguna manera, y bueno, viene así, esto se sorprende muchísimo. Uh-huh. La primera vez que yo tengo una experiencia de ver personas viviendo en la situación en la que viven muchas de las personas en los asentamientos. Carmen Vázquez, secretaria técnica de la Asociación por Derechos Humanos de Huelva, pues te damos las gracias por atendernos un ratito y darnos esta información de una situación anómala, que ojalá dentro de un tiempo podamos conversar otra vez y que haya alguna voluntad política de resolver esta situación que no es muy digna, que digamos, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea así, que no sean dentro de otros 20 años. Esperemos que no, que no sean dentro de otros 20 años. Y bueno, a ustedes, gracias por el interés. Este tipo de espacios son muy importantes porque también es como que otras personas se enteren, por si no lo saben todavía, que también las personas que trabajan en el campo tengan una vida digna, al igual que todas las personas, porque eso también es importante señalarlo, ¿no? Y bueno, pues nada, que cuando coman frutas en este verano y frutos rojos y todo, pues también piensen cómo llegan esos productos a la nevera o al supermercado, que parece que es fácil y que no es. Hay un trabajo muy fuerte, muchas veces muy precario, muchas veces desde la explotación laboral, entonces es importante también pensarlo, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Muy amable por tu parte. Hasta buenos días. Pronto. Buenos días. Igualmente, hasta luego.